Hola Juan, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos qué estuvieron jugando y cómo volvieron cansadas pero contentas. Sí, feliz. Nada, un torneo que la verdad que fuimos por primera vez. Es una Copa Nacional de Campeones que hay de todos lados, te digo, desde Chaco, Uruguay, provincia de Buenos Aires, de todos lados. Y la verdad que fue un torneo hermoso, una experiencia para nosotras. Tremenda. Y obviamente sí, llegamos acá todas fusiladas, todas las chicas deben estar durmiendo. Y escúchame, ¿es fútbol 11, fútbol 8? No, fútbol 6. Fútbol 6, bien. ¿Y Sí. este torneo es tradicional? Quiero decir, ¿tiene años, trayectoria, se viene jugando siempre? Sí. Yo no tengo mucha info, pero porque te digo, es la primera vez que vamos y es la primera vez que lo sentimos nombrar, pero sí. Por lo que se dice y por lo que se habla, tiene muchos años. Es ¿Qué más, es? el ganador de la Copa de Oro de ese torneo tenía el pase para ir a competir a Uruguay. Ajá. Pero bueno, nosotros logramos la Copa de Plata. Ah, bien. ¿Y qué es Delta Fútbol Club? ¿Cómo se arma este equipo? ¿De dónde viene? Contame cómo se armó esta estructura. Sí, mira, Delta es un equipo de fútbol masculino que se anotó el año pasado en el torneo Caldén, campeonatos, y la propuesta para nosotros salió hace un mes de Ale y de Mana, y dijimos, no teníamos equipo, porque el equipo que realmente tenía que viajar, que era el campeón del Caldén Campeonatos, que era el trofeo vendría a ser, el premio era el cupo para ir a jugar allá a Tandil. Bien. Por problemas, no sé, internos no pudieron viajar, entonces bueno. Ale nos contactó a nosotros, armamos un equipo cortísimo, en menos de un mes, y juntar el dinero, todo, viste, todo conlleva mucho. Y entonces, como los chicos tenían el equipo, las camisetas y todo, dije, pues bueno, nos prestan las camisetas, representamos a Delta. Es un equipo masculino, Y el nombre. Ale es Alessio Rosales, supongo que está un poco, no sé si qué es coordinador, entrenador, ¿qué es? ¿Cómo lo describirías? Mira, ese lo conocemos nosotros por el organizador del torneo Caldén. Ellos serían como la base de todo esto, o sea, el contacto de Copa Nacional de Campeones serían ellos. Acá entregaron el premio ese. Bien, y en el torneo contanos cómo les fue, quiero decir, cuántos partidos jugaron y quiénes Jugamos son. dos partidos porque había 9 zonas de tres. De 3 equipos cada uno, o sea, en zona jugamos dos partidos. El primero lo jugamos al mediodía del sábado, ay, no me acuerdo muy bien, pero creo que era, acá, de Navarro, de provincia de Buenos Aires. Ganamos 8-1, el primero. Después jugamos el segundo de la zona con DK Chileta, que son de ahí, eran de Tandil, y perdimos 7-3. Muchos goles, eso sí. ¿Y Muchos después cómo goles. siguió eso? Y bueno, después pasamos a la semi, Sí. pero clasificamos para la zona de plata, porque al perder un partido, ya vas a Claro, la zona de plata. no podés disputar el oro, digamos. Claro, no. La semifinal la jugamos con Bolívar. No, los cuartos primero. Jugamos con Pehuajó. Ganamos 6-5. Partido súper difícil. Ajá. Y después pasamos semi, que jugamos contra Bolívar. Ahí se fue un poco o sea, más tranqui en el sentido que pudimos relajar un poco más porque se nos dio un 11-2. Sí, pudimos relajar un poco más, ¿viste? Empezamos como muy tensas porque nosotras no conocíamos nada. O sea, ningún equipo. Por ahí algunas que otras chicas que conocés, viste, de así, del ambiente, pero los equipos en general nada. Y aparte, Juan, es un nivel grandísimo lo que se maneja allá. Todo, todo, todo, todo. Muy lindo. Bien. ¿Y la final? Y la final fue muy loca, la final, porque arrancamos perdiendo 4-0. Sí, hasta el primer tiempo, si no me confundo, sí, 4-0, fuimos al descanso. Y lo supimos dar vuelta en 20 minutos. Tremendo. ¿Qué y qué ganaron Terminamos 5-4 o más? 8-6. 8-6. Pues qué 8-6. partido. Bueno. No, fue ¿Con tremendo, quién fue fue esa tremendo. final? Aparte, ¿Contra qué equipo? contra uno de Tandil, ajá, también de ahí. Local, digamos. Era local, uh-huh, local. Era La Pampa, nosotros, bueno, muy lejos no pudimos llevar hinchada, viste, más que las chicas que estaban afuera. Pero era jugar contra el equipo de afuera y jugar contra la gente. Bien. Porque era local y era como, era mucho. ¿Estás ahí, Nati? ¿O...? Hola. Ah, sí, sí, no, creí que se había perdido la comunicación. Bueno, no, no, no, y Nati, vos, ¿dónde estás jugando acá? ¿Cuál es tu relación con el fútbol acá? ¿Estás en un equipo? ¿Entrenás cotidianamente? No, mira, mi relación con el fútbol es muy poca. Yo volví a jugar, de hecho, en el torneo Calde Campeonatos, en el que organiza Ale y Mana. Ajá. Pero no, es muy poca, muy poca. Es más, el equipo que viajamos, Delta, el nombre es de un equipo masculino. Sí, pero claro. Nosotras todas jugamos en diferentes equipos. O sí, sea, sí, sí. Ahí vi el equipo. Si querés nombrar a algunas de las referentes, también podés. Estaba viendo, hay jugadoras que sí juegan en algunos otros equipos, en la Liga Cultural, por ejemplo. En la Liga, sí. Sí, sí, por ejemplo, Ángela Morales, que era la arquera. Claro. Lorena Liberti. Bueno, Antonella Menéndez. Rocío Altamiranda, que salió la goleadora del torneo. Ajá. Vale destacar eso, con 14 goles. Así que nada, nos trajimos trofeo, goleadora, todo, tremendo. Bien, y te pregunto, ¿vos por qué no jugás normalmente acá al fútbol? ¿Porque no podés por los tiempos, porque no querés, o por qué razón? No, obvio, porque yo amo el fútbol, pero bueno, yo trabajo, aparte de esto soy profesora de Zumba, o sea que son dos cosas totalmente diferentes, entonces como que prefiero cuidarme un poco más, mi integridad física, por ejemplo, en el fútbol te puedes lastimar, lo que sea, y yo trabajo de dar clases de Zumba, entonces como prefiero cuidarme un poco más de eso, jugar los torneos estos, que jugar en la liga, por ejemplo, claro, no sé. Está bien, pero entiendo. Nada, seguimos el fútbol muy de cerca con todas las chicas, obviamente. ¿Y qué mirada, qué te parece el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en estos dos, tres años? No, tremendo, porque era lo que el fútbol femenino nosotras estábamos buscando, que nos dieran un poco más de bolilla, por así decirlo, ¿no? Que le metan un poco más de ficha, porque acá hay mucho buen fútbol femenino y los equipos muy, muy buenos. Entonces habría que darle un poco más de bola a eso, ¿no? Pero bueno, nada, se pudo lograr. Bien. Nati Pescara, bueno, felicitaciones por el campeonato, gracias por el contacto y si querés agregar algo más, te estamos escuchando. No, nada, agradecer a Alessio y a Mana, que nada, nos dieron la posibilidad de poder estar allá y representar a La Pampa y dejarlo en lo más alto que podíamos. No dábamos más, pero nosotros fuimos con mucha fe, que eso es fundamental. Y nada, agradecer a Mana que nos fue de DT y estuvo ahí alentándonos y diciéndonos vamos chica, cabeza arriba, partido durísimo, veníamos perdiendo súper mal y él estaba ahí alentándonos, las chicas, la familia, desde acá, desde allá que fueron algunas, pero bueno, nada, agradecer simplemente a Ale y a Mana por la oportunidad que nos dieron. Natalia Pescara, muchas gracias de vuelta, un abrazo. Gracias, Juan. Gracias. Hasta luego.